La presa que suministra el agua a Peñaranda, conocida por Presa del Milagro. Vino un ministro a inaugurar, a hacer la inauguración, un ministro que duró muy poco tiempo. Y son tres tomas diferentes. Esta presa está en terreno que corresponde a la provincia de Ávila. Y se hizo por una ayuda muy grande que tuvimos de un señor que no es peñarandino, pero era de adopción. Tenía aquí familia y venía mucho. Un tal Salazar, que era un ingeniero. Y este hombre lo movió. Y haciendo uso de una ley que no se había derogado, el gobierno la concedió, como consecuencia de lo que ocurrió en el Polvorín, que los destrozos que se ocasionaran con motivo de actos de guerra tenían que compensarlo de alguna forma. Y entonces, como sí, se hicieron las casas estas blancas de la Plaza Nueva, las que están detrás del instituto, las de enfrente y las del Ejío, que vino un batallón disciplinario a trabajar, que eso sí me acuerdo yo, me acuerdo perfectamente de los prisioneros que decíamos, los prisioneros, y los bajaban para la misa, por ejemplo, todos formados. Y uno de los días fue muy sobresaliente a la hora de alzar, pues que un prisionero no se ponía de rodillas. Y un sargento obligándole, dice, yo no soy católico porque tengo que hacer esto. Además que lo vimos los muchachos perfectamente. No sé, luego le arrestarían. Estuvo aquí el Marcelino Camacho en ese batallón. Y él lo ha dicho en televisión, le oí un día, yo estuve preso en Peñaranda de Bracamonte. Esto fue el que dieran el dinero para hacerlo como consecuencia de un polvorín que explotó en Peñaranda el 9 de julio del 39. Esta presa, pues, abastecer de agua a Peñaranda, porque aquí teníamos unas captaciones donde está ahora el pabellón delante de la fábrica viguesa de harinas. Pues hicieron una galería, otra así y otra así, con unos pozos en estos sitios donde se captaba el agua que iban a dar al depósito alto para que tuviera presión para tu Peñaranda. Pero no era suficiente, no podían estar continuamente las 24 horas del día y entonces, ¿qué van a dar el agua? Y todo el mundo a llenar la bañera, a llenar cacharros. Y luego ya cuando se hizo esto, ya se empezó a dar y ya no la corta nada. Es que andábamos muy mal de agua.